que no tenía señal. Que no me ponga mal, no tome con calma, que porque tan inseguro yo te dejo, te lo juro. No te entró el mensaje y no es por culpa tuya. Mala recepción, ahórrate la explicación, que te lo crea tu madre, que te lo crea tu madre. Yo no te creo nada, me estabas engañando, quién sabe desde cuándo, pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga. Para abajo y ya no me vas a ver, tampoco eres idiota, solo por placer te dejaste convencer. ¿Quién te vio salir de ese maldito hotel? Infiel. Y no canto porque sé, canto para desahogar. Crea tu madre, yo no te creo nada, me estabas engañando, quién sabe desde cuándo, pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga. Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder, me diste para abajo. Dejaste convencer. ¿Alguien te vio salir de ese maldito hotel? Infiel, infiel, me dejaste que te amara. Que a nadie digo, llevarte sin prisa por la calle de la mano. Siempre he pecado de ser tranquilo, me gusta saborear el vino y después al final beberlo con calma. Pero tú eres mariposa en viento, no detienes tu paso un momento, solo quieres volar, por encima de todos volar, sin dejarme siquiera tocar tus alas. Corriendo detrás de ti como un niño celoso, salté en la pared, sufriendo un mar de penas, muriendo poco a poco. Mujer, tú me tienes corriendo detrás de ti como un niño celoso, salté en la pared, jugando con mi cariño este juego peligroso. Así tú me tienes entre caprichos y mentiras, allí en las nubes escondida, y no te puedo yo alcanzar. Andar caminos y en el portal de un lugar vecino besarte tiernamente. Pero tú buscas el camino opuesto, siempre es igual lo nuestro. Todo quieres probar, por encima de todo saltar. Saltar y saltar como liebre asustada, y yo corriendo detrás de ti como un niño celoso. Salté en la pared,

día.